Canto a la rebeldía del que supo amar sin reparo, de aquel que abrió caminos a golpe de corazón y llanto. Canto a la rebeldía del abrazo sincero y cercano, de la eterna lucha sangrienta del que quiso vivir esperando. Canto a la rebeldía del grito al silencio lanzado, del grito que sin palabras paró violencia y engaño. Canto a la rebeldía del que optó por vivir soñando, del que quiso empuñar las banderas, y aquí hay muchos de vosotros, de aquellos que son olvidados. Canto a la rebeldía de las manos sencillas que cuentan su historia escrita en arrugas, la historia del hombre que siembra. Canto a la rebeldía del miedo que paraliza, del miedo que me hace más fuerte, del miedo que desafía. A ti, amigo y hermano, a ti que escuchas mi canto, te invito a ser de los tontos que quieren vivir esperando. A ti que sientes la fuerza del empeño brutal que renueva, te invito a ser de los tontos que un día cambiarán la tierra. Canto porque hay fuegos que abrasan. Canto porque hay mañana tras la noche. Canto porque hay quien escribe versos a la lucha y a la vida. Canto porque hay dolores secretos. Canto a la soledad que vive en la esquina. Porque si no canto, nace de mí un muerto que se aleja de la vida. Canto porque hay amores que explotan. Canto porque hay miradas que construyen. Porque la esperanza nace cada día, tímidamente en la sonrisa. Canto porque hay hombres que hieren. Canto porque hay quien no cierra su herida. Porque hay vuelos que nunca nacieron, atados a una silla. Y cantaré, si es preciso, con mis manos. Cantaré, si es posible, con mi vida. Sueño cantaré por ver amanecer la esperanza en ese día. Cantaré con la fuerza de un abrazo. Cantaré con semillas de alegría. Cantaré, cantaré con los sonidos. Cantaré la promesa de nacer juntos a un nuevo día. Canto porque hay hombres que mueren. Canto al hambre y la sed cada día, porque hay trampas de ola y arena para paraísos de mentiras. Canto al amor de diario, a ese que sale de fregona y cocina. Canto a la sencillez de un abrazo, del beso, del llanto. Es preciso con mis manos, cantaré si es preciso con mi vida, cantaré, cantaré por un sueño, cantaré por ver amanecer la esperanza en ese día, cantaré la fuerza de un abrazo, cantaré con semillas de alegría, cantaré, cantaré con los hombres, cantaré la promesa de nacer juntos a un nuevo día.